Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voz du peuple. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Hola Tamina, si puedes presentarte a nuestros auditorios. Tamina Hauser, presidenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso. Bueno, están ahora en paro. Si puedes explicarnos un poco cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores del Parque Cultural. Estamos en paro desde el 1 de junio por el no pago en su totalidad de los sueldos de los trabajadores. Y también solicitando expresamente la inyección de recursos. Hasta el momento se ha hablado de adelantar la glosa presupuestaria, que es el presupuesto que estaba asignado para el segundo semestre, adelantarlo, cosa de subsanar lo adeudado del mes de mayo y lo que va a venir del mes de junio. Pero acá en adelante tenemos la otra problemática, que sigue habiendo un déficit de alrededor de 280 millones, en la cual ahí solicitamos directamente al directorio y a la dirección darle seguridad a los trabajadores de que no vamos a tener nuevamente la misma crisis financiera, de que se va a subsanar este déficit y darle continuidad al proyecto. ¿Y ustedes hacen parte de la toma de la excarcel o no? Nosotros no estamos en la toma. La toma es la asamblea de artistas decidió tomarse el parque luego del paro de los trabajadores. En demanda, tienen en sí las mismas demandas, que es el ingreso urgente de recursos para el funcionamiento del parque cultural y asimismo trabajar en una nueva mirada de cómo se está llevando a cabo la gestión y la dirección del parque cultural, de ver nuevas instancias de un plan de gestión, ver también la representatividad de los artistas dentro del directorio. Se está pidiendo aumentar la representatividad ciudadana en el directorio y asimismo nosotros los trabajadores estamos también solicitando tener un cupo dentro del directorio. Bueno, ¿y cuáles son los avances desde el empiezo del paro? Los avances son... Se designaron los representantes del directorio, que eso todavía no había sucedido. Ha sesionado el directorio, donde también se decidió adelantar la glosa presupuestaria, que es los recursos que están contemplados para el segundo semestre, adelantarlos. Esas son las acciones que hasta el momento se han realizado. Todavía no ingresan los recursos económicos formalmente. Estamos así, dijeron que esta semana. Y de ahí hay que seguir con los trabajadores y la asamblea. Envió un documento al directorio en la cual se propone una mesa de negociación. Una mesa de negociación en la cual están apuntados los distintos puntos que se mencionó en algún rato, que era de ver cómo subsanar este déficit para darle una seguridad a los trabajadores y a los artistas que el proyecto continúa y no va a haber nuevamente la misma crisis el segundo semestre. La representatividad de los artistas y el sindicato en el directorio. Y hay varios otros puntos que hay que seguir trabajando, que es por ejemplo el comodato que actualmente tiene el Parque Cultural del inmueble es de corto plazo y se está solicitando tramitar uno de largo plazo que dé la seguridad de que el proyecto va a continuar sin ningún problema en ese espacio. Y para terminar, ¿es la primera vez que los trabajadores del Parque Cultural se movilizan así? Primera vez que nos movilizamos así, sí. Dale, bueno, muchas gracias para responder a nuestras preguntas. Chao.